misterios, secretos, el futuro y el pasado, lo paranormal y el más allá. Os habla Julien Escobar. Bienvenidos a Astrovidencia. Buenos días a todos. Hoy es jueves 18 de diciembre y son las 12 y 44. Os recuerdo que estamos en directo en Astrovidencia y también por el teléfono 902-902-902 y también por internet en la página www.esoesuntimo.com. Bueno, queridos, estamos a puertas del 2015, un año muy interesante, por cierto. 2015 es precisamente el año del Iñú en el horóscopo chino. Y os estaréis preguntando, ¿a alguien le importa? Posiblemente no. ¿O sí? ¿Quién sabe? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Los espíritus? Es un misterio. 2015 es también el año en que la Luna está en el eje de Saturno. Y os estaréis preguntando, ¿cómo lo sé? ¿Lo leería? ¿Lo sentiría? ¿Google? ¿Me lo he inventado? Es un misterio. Pero lo que más os quiero adelantar es una visión que tuve el otro día mientras abrazaba una farola. 2015 será un año de muchos cambios para muchísima gente. Pero también os puedo asegurar que para otros no habrá cambio ninguno. Así que ojo, vamos ahora con el horóscopo del día. Bueno, vamos allá. Aries, en el amor. Puede que conozcas tu media naranja hoy, pero también puede que sea más adelante. Tauro, en el amor. Parece que eres un cornudo. Géminis, en el amor. Grandes posibilidades de un trío esta semana. Cáncer, en el amor. Debes dejar de frecuentar el Habana Club. Y en lo económico, debes de dejar de frecuentar el Habana Club. Leo, en el amor. Si estás soltero, puede que te cases. Si estás casado, puede que te separes. Y si estás viudo, puede que te mueras. Virgo, en el amor. No te comes nada, olvídalo. Libra, en el amor. Intentar hackear el Facebook de tu pareja no está bien. Y ya os lo digo que no funciona, es imposible. Escorpio, en el amor. Quita tu foto de perfil de WhatsApp sacada desde arriba con filtros y modificada en el Photoshop. Así dejarás de asustar a tus citas. Sagitario, en la salud. Recomendación, sal de frutas. Repito, hablamos de salud, sal de frutas. No te confundas. Capricornio, en el amor. El jazz extender no funciona. Acuario, en el amor. Si ves que la persona a la que quieres no te hace caso, ofrécele dinero, que hay crisis. Y Piscis, en el amor. Si te ofrecen dinero por tu cariño, acéptalo, que hay crisis. Bueno, queridos, vamos con la publicidad y a la vuelta trataré de ayudaros por teléfono. Así que llamar al 902-902-902. Os espero a la vuelta. Funeraria Santa Lucía. Tu muerte, nuestra alegría. Consoladores Montenegro, el más pequeño del mercado. Estamos de vuelta con Astrovidencia y vamos a contestar un par de llamadas ahora, tratando de ayudar a alguien. A ver si hay alguien, ya. Vamos a hacer la llamada ahora. Estamos en el proceso de conectar con alguien. A ver si nos contesta alguien. ¿Sí? Muy bien. Hola. ¿Con quién hablo? Bueno, no me digas nada. No me digas nada. Te llamas Tubiu. ¿A que sí? Ah, no, de hecho. Un segundito, Tubiu. Estoy aquí para ayudarte. Cuéntame, ¿qué te pasa? Es que, verás, tiempo que no veo a mi Julieta y echo de menos nuestras noches de amor. Bueno, espera, tu vio. Echa las cartas y a ver qué pasa. Julieta, ¿no? ¿La echas de menos? Sí. Bueno, vamos allá. Echando las cartas aquí. Bueno, veo. Lo siento, tu vio, pero veo que Julieta, anda, está otra cosa, paso página. Me queda bastante claro aquí, me sale la carta del cambio. Y pues, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que deberías de quedarte con lo último que te dijo, que veo aquí en las cartas que fue algo muy bonito. Hombre, la verdad es que sí, ¿no? Aún me acuerdo, me dijo... Muchas gracias, bueno, muchas gracias, tu vio. Suerte. A vosotros. Adiós. Bueno, ahí tu vio, a ver si creo que le hemos podido ayudar dentro de lo que cabe. Vamos con otra llamada entonces. A ver si hay alguien. Hola. Hola. Hola. Hola, ¿quién habla? Aquí es Julien. Estamos en directo en Astrovidencia. Es que es la transparencia. No. Astrovidencia. ¿Extrañaste qué? Rosa, no, mira, estamos en un programa en directo, Astrovidencia. Es que Rosa quedó de parte de llamar un té, pero yo no tenía té, entonces tuve que bajar al mercado, y bueno, había, pero no... Parece, tuvimos problemas técnicos y parece que se cortó la llamada. Vamos a probar entonces con la última llamada de la mañana. A ver si ayudamos a otra persona. Vamos allá. A ver si alguien nos contesta el teléfono. Y haremos la última llamada en Astrovidencia. Recordaros que estamos en internet también, en la página www.esosuntimo.com. Hola. Perdón. ¿Roberto? Bueno, Roberto, dime, ¿en qué te puedo ayudar, Roberto? A ver cómo va a de mi... No, perdona, ¿puedes repetir, Roberto? Que no... ¿puedes repetir, por favor? Quería a ver cómo va a de mi 2015. Ah, ¿cómo va a ser tu 2015? Bueno, muy bien. Vamos allá, voy a echar las cartas aquí. Un momento aquí de concentración. Concéntrate bien. Piensa en las personas queridas. Vamos allá. Bueno, Roberto, veo aquí muy claro una mujer. Una mujer que te va a ayudar mucho. Me sale aquí, por lo que veo, pues tu madre. Tu madre. ¿Puede ser? Se largó, tenía... bueno, ahora que me lo dices, sí, está bastante claro que no es la figura materna, sino que hermanas. Ahora puedo ver más claramente que son hermanas, sí. Es que tengo dos hermanos. ¿Dos hermanos? Bueno, claro, es que las cartas, claro, depende del día, cómo están los astros y la luna, el movimiento de tal, influyen, pero sí. Ahora veo bastante claro que sí que son dos hermanos que te van a ayudar muchísimo en 2015. ¿Qué pasó ahora, Roberto? Uno está en la cárcel, condenado a 80 años, y el otro palmó. Bueno, Roberto, ahora que lo dices, que veo todavía más claro, también va cambiando todo eso, ¿no? Es una cuestión de energía y vamos trabajando encima de eso. La gente que tiene el poder pues va asimilando sobre la marcha también. Eso pasa a veces. Bueno, en realidad, las cartas hablan aquí de una estabilidad, una estructura con dinero y salud. Bueno, en vez de mi trabajo en correo este año... salud, Roberto, salud. Cuanto a eso, no te preocupes. Joder, Roberto. Bueno, solo me queda aquí en las cartas decirte que el PP no va a ganar las elecciones el año que viene. Es todo lo que tengo. Bueno, A ti, Roberto, cuídate. Hasta luego. Bueno, llegamos al final de Astrovidencia. Espero haberos ayudado y os recuerdo que seguimos a partir de ahora en internet en la página www.esosuntimo.com. Os deseo un buen día a todos. Mucha suerte. Adiós.